Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su número 36, me acompaña el buen Alos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ark. Saludos. Y Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes en esta ocasión. ¿Cómo de que no transmitirlo desde la casa del Mayor Caribe? Y desde luego su servidor, Kevin Lomax, que los saluda de aquí de la fría ciudad de Toluca, esperando que se encuentren bien. Y pues vamos a iniciar directamente con nuestro podcast, que hoy viene un poco cargado de noticias, y también para celebrar el regreso de Alos a esta emisión. ¿Cómo estás, mi querido Alos? Pues bien, bien, bien, ya descansado, un poquito del trabajo, y listos para grabar. Ah, qué bueno. Sí, Alos, ya te extrañábamos, y también tus fans te extrañaban. Ya tienes club oficial. Ya para iniciar este podcast con la sección de computación, ¿qué nos tienes, mi querido Alos? Pues se aprovechaban para iniciar la discusión buena con todos ustedes, la noticia de que finalmente parece que el HD DVD se muere. Toshiba anunció que Toshiba, que era uno de los que más proponía y más impulsaba el High Definition DVD, pues ya anunció que ya no le latió mucho la idea y que va a cesar la producción de los High Definition DVDs. Con esto ya le da un trancazote al ya moribundo HDVD, y parece que Blu-ray va a empezar a ganar popularidad. Ya tiene Blu-ray a Warner, tiene claramente al PlayStation 3 por ahí apoyándolo. Y saber ustedes qué piensan de la guerra de los formatos. En mi opinión, aún sin competencia, Blu-ray se va a seguir volviendo un beta. O sea, va a ser un fracaso de formato. No solamente porque Sony tiene un historial muy grande de fracasos de formatos que quieren poner, sino porque, de hecho, para mí, esto de que Blu-ray le ganara al HDVD, para mí es buena noticia. Y la razón por la que pienso que es bueno es porque yo desde hace muchos años estoy diciendo que DVD va a ser la última iteración famosa de los DVD, de un formato de un disco. La razón es de que la memoria RAM está volviendo muy popular en muy poco tiempo, está costando muy poco dinero y falta en verdad poco para que empiecen a salir kioscos. De hecho, en Japón ya los hay, pero en el mundo que empiecen a salir kioscos donde por medio de fichas de RAM en USB te vendan películas, etcétera, a unos cuantos centavos la memoria USB y la película después por el costo de, no sé, $10, algo así. Porque recordemos que Blu-ray, como todos los formatos de Sony sin excepción, es carísimo. Un DVD ahorita Blu-ray cuesta $33 y es un precio de promoción por introducción. Ya sin el HD DVD, no duden que vaya a aumentar a $40. Volver a conseguir toda mi librería de películas a $40 cada pieza, ni loco. Además de que el Blu-ray DVD cuesta $1,000, a menos que compres un PlayStation 3. Entonces, hay muchos contras para el HDVD, y recordemos de que, perdón, para el Blu-ray, también para el HDVD, y recordemos que es solamente un formato para almacenar la información. Tú todavía puedes comprar tus AVIs en línea, en HDVD o en formato de alta definición, en este momento, con Apple TV o por medio de Amazon, que te costará una fracción, estoy hablando de quizá $9, pero no tenías que pagar por formato y te ahorrarías $20 por película. Entonces, sé que suena extraño y van a decir, bueno, pues que no acaba de perder HDVD. Quizás sí, pero recordemos que Toshiba es una empresa que piensa en el dinero primero, en ganancias, y Sony no. Entonces Toshiba dice, yo que estoy haciendo, apoyando un formato que ni me va a servir, yo soy una compañía que hace computadoras, vámonos de aquí. Y se van, y queda Blu-ray. Sony canta victoria en este momento, pero no entiende que su principal competidor o su principal enemigo no es Toshiba. Toshiba es un soldadito, su principal enemigo es el formato digital, es el internet mismo. Pero bueno, el tiempo será más sabio, nos dirá para dónde van las cosas. Sí, fíjate que a mí realmente sí me sigue sorprendiendo lo rápido que se definió esta guerra de los formatos, más que nada por todo lo que pintaba, y de que en serio parecía que el HDDVD estaba teniendo una muy férrea resistencia, tal cual como lo acaba de decir, de que mucha gente, me incluyo, no le tenemos ahora sí confianza en alguno de los formatos que ofrece Sony, tal cual es una 15 Max. Pero más que nada fue eso, de que se me hizo muy raro que se definía tan rápido y de manera así tan estrepitosa la derrota del HDDVD. Y concuerdo mucho con Ark, pasando a la categoría de, bueno, en el aspecto de verme como usuario, de que yo no compraría otra vez toda mi biblioteca que he estado formando, bueno, no mi biblioteca, mi biblioteca que he estado formando, para nada más tenerlos en otro formato, en este caso, no sé, Blu-ray, y abandonar todo lo que he conseguido en DVD normal. Honestamente, yo también soy una persona que no me interesa demasiado la alta definición, y por lo mismo también estaba siguiendo con poco interés, por así decirlo, real, esta guerra. Pero sí se me hace muy, hasta cierto punto, hasta triste, ¿no? Cómo se definió tan estrepitosamente en esta ocasión para el lado del Blu-ray. En ese sentido, sí concuerdo mucho con Alos, digo con Ark, perdón, de que el futuro, el formato del futuro son la memoria RAM o la memoria flash o las descargas. No recuerdo bien quién fue el que dijo, creo que fue Bill Gates, pero no estoy seguro, es una conjetura, que dijo que el formato va a ser el último porque en un futuro pues, son las descargas, como lo decía Ark, pues, en Japón ya hay kioscos que por medio de memorias USB te pueden vender una película. Y ahorita con los precios que están bajando de las memorias flash, que ya puedes encontrar memorias flash de 16 gigas, perdón, pues sí, quién sabe cuál sea el futuro del disco como tal, ¿no? O como medio de respaldo, porque por ejemplo el CD, independientemente de que pues, pegó muchísimo por el audio, que era de mejor calidad, también se utilizó mucho para respaldar información en CD, que fue el brinco que hubo de los disquetes al siguiente formato, ¿no? En CD, y quemabas tu información. Y con los DVDs fue algo similar, o sea, fue mejor calidad que el VHS en video, pero también aumentó el poder de respaldo. Ahora bien, un Blu-ray que se jacta de guardar 54 gigas en un disco, o un HD DVD que guarda veintitantos gigas, no recuerdo, Treinta y se ve tres. 30, eso, ¿cuánto al ARC? Si yo mal no recuerdo, el HDD murió con 7 capas, vendría siendo un total de 33 gigas de capacidad, y el Blu-ray tiene capacidad total de 55, 57 gigas, no recuerdo bien, pero es la capacidad total, lo que significa que los HD o los Blu-rays en este momento, los que están fabricando en este mismo momento, tienen capacidades inferiores, con capas menores, estamos hablando de algunos 30 gigas también. Sí, Significa lo claro. siguiente, el HDVD llegó a su límite físico muy rápido y el Blu-ray no. En este momento no están sacando su capacidad máxima porque primero, no hay películas que ocupen 50 gigas todavía o videojuegos y segundo, porque entre menos capas, más económico sale el DVD. Y más aún, perdón, la velocidad del drive del Blu-ray es más veloz que la velocidad del HDVD. Tiene teóricamente, no puede llegar a una velocidad de 12x, ¿no? Que es puede leer 432 megabits por segundo, que es mucho más rápido que el High Definition DVD. Lo que pasa es que, muy brevemente comento para no interrumpir mucho a Lomas, es de que el problema es de que el principio básico de ambos dispositivos es muy diferente. El Blu-ray se enfoca en tener un lector azul, un lente que lea más delgada la línea, mientras que el HDVD sigue usando un lector infrarrojo, pero con mayor capas. El HDVD es más un hijo del DVD regular, mientras que el Blu-ray es una tecnología completamente nueva, pero por lo mismo más caro. Sí, una pregunta rápida antes de que prosiga. ¿El performance del disco disminuye cuando hay brincos de capa a capa? No, porque ambos están diseñados para tener un pequeño caché en donde no sea imperceptible el cambio de capa. Ambos Ah, ok. DVDs tienen bien trabajado ese detalle. Ya, bueno, esa era la duda. Pero bueno, independientemente de todas estas cuestiones técnicas, a lo que yo iba es que hay dispositivos de almacenamiento muchísimo más baratos y de mayor capacidad. Es decir, si tú quisieras respaldar tu información en un disco de 54 gigas, pues fácilmente te puedes comprar un disco duro externo de muchísimo mayor capacidad, de velocidades más rápidas de transferencia y de escritura a un disco. Entonces, con todos estos detalles en contra que tiene en el mercado, un Blu-ray o un HD DVD, ya su feature principal pues, será el High Definition, ¿no? Y que puedes ver películas en High Definition. Pero pues hay aparatos, discos duros o perdón, discos duros externos que tienen el doble o el triple de capacidad, la velocidad de transferencia y de escritura es muchísimo más rápida. Entonces, Falta ver como que la industria del cine se dé cuenta de esto, de las descargas. Que Ah, pero es que, la perdón, las perdón, te gusta, la me gusta. ajá. Síguelo, pues, síguelo, pues. Ok, porque por ejemplo, la industria discográfica siempre ha querido un medio físico que pueda vender como tal, o sea, un CD, pero no contaron con las descargas que había de MP3, no contaron con que la venta de música digital les ganó el mercado, no supieron cómo manejarlo y ahorita están con eso. Yo creo que siento que está pasando igual con la industria cinematográfica, ¿no? Ya no es vender un objeto, una película en un medio físico, si ya hay sitios donde puedes descargar películas como iTunes Store, etcétera, etcétera. Entonces el medio como tal está destinado a desaparecer. Bueno, es mi muy humilde opinión, independientemente del que el feature sea el high definition. Yo creo que para el cine, ellos le tienen más en el aspecto de vender, y para ellos el Blu-ray es excelente. Hablando, por ejemplo, de las regiones, según ellos van a clasificar, va a haber tres regiones: la A, la B y la C. En la A es donde estamos nosotros: en Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Japón, Taiwán, etcétera, etcétera. Y algo muy curioso que tienen los Blu-rays es que pueden, bueno, tienen un Digital Management System, estos DRMs famosos, y tienen varias capas de esas seguridades que le ponen para que no puedas copiar el disco y esto, ¿no? Y creo que es un último intento de la industria de aferrarse al media duro para que no puedas piratear su música, ¿no? Para sus videos, sus contenido, ¿no? Eso es como su última esperanza. Sí, como que todavía les cuesta trabajo cómo manejar la industria del audio y discográfica y cinematográfica sin un medio físico de por medio, ¿no? Y ya volcarse al medio digital como tal. Pero pues bueno, ya el tiempo lo dirá, como decía Ark, el tiempo dirá si aunque el Blu-ray ganó, quién sabe si prospere o y tenga una época de auge como tal. Creo que se está olvidando de algo. Quiero interrumpirlos o hacer un agregado a los comentarios que están diciendo. Algo que ninguno comentó, que estaba esperando que alguno de ustedes dijera, que personalmente a mí es lo que me tiene más frustrado de todo lo que dijimos. No es ni la calidad del DVD, ni el hecho de que la industria del cinema quiera que vuelva a desembolsar dinero por ellos, sino el hecho de que aun cuando el CD saltó mucho en calidades del floppy o del cassette de beta, está mostrando muchas debilidades y muchas mentiras. Es que van a decir, ay, Ark, ¿cómo tienes cabeza para eso? Pero yo recuerdo muy bien que cuando empezó a salir el CD, prometía una duración de 100 años. Decían, con tu nuevo disco, CD, DVD, lo que sea, tus fotos, videos, películas, archivos y demás, van a estar protegidos por 100 años. Y eso es una mentira. Yo he comprado discos que me han durado menos de 3 años. Hombre, ¿qué estoy hablando? Menos de un año. En calidad óptima, en lugar oscuro, en lugar seco, completamente resguardado, incluso al alto vacío, y simplemente se desgastan, se destruyen. Y pienso, lo estoy haciendo aquí, me agrada mucho que estemos en un podcast, yo diciendo esto porque lo estoy prediciendo. Va a ser un punto muy importante para que el DVD, pues en mi opinión, el Blu-ray nunca, nunca va a tener una época dorada, va a pasar sin pena ni gloria. De hecho, eso es un éxito para Sony, porque si lo piensan bien, Sony, todos sus formatos han pasado por pura pena. Y que al menos se vaya a tablas Sony, pues va a ser algo muy bueno. Pero lo que quiero comentar es de que yo tengo muchos CDs y DVDs de respaldo y originales por igual, que se me están destruyendo. Y quizá vas a decir, bueno, es un disco de hace 2 o 3 años, pero esto va a empezar a pasar mucho con todos los fans de todas sus, de todas sus colecciones de películas, salvando solo Ryan y películas más antiguas. Que va a empezar a pasar esto, y se van a dar cuenta que así como el CD ayudó a que la vida y la calidad aumentara mucho en comparación con, por ejemplo, con un cassette Betamax o un floppy, que un floppy no te duraba ni 3 meses usándolo continuamente y un cassette de beta era muy propenso al magnetismo. Así, en esa misma proporción, las memorias flash, como le quieran llamar, RAM, USB, memorias aleatorias, esas sí van a durar muchos años porque esas se degradan muchísimo más lentamente que un objeto que invariablemente un objeto de ese tipo de tamaño, un disco, da vueltas y tiene fuerzas centrífugas, centrípetas que degradan mucho la calidad del disco. Además de que hace maravillas con las baterías de una laptop que están poniéndose mucho de moda porque consume mucho menos energía, no requieres motores o partes móviles. En verdad que es una revolución. Y yo sé bien que la industria se niega no sé cómo decir la palabra reluctant, pero se niega, no quiere ese cambio de formato porque están perdiendo el control de su propiedad intelectual y tienen mucho miedo de eso. Dicen, es que no puedo controlarla, es que mucha piratería. Pero lo que no entiende la industria, que de hecho, y no es por echarle flores porque aquí esté Alos, pero Apple sí entiende, es que esto ya está aquí. Es que cada día y cada segundo que no vendes tu película en formato digital, estás perdiendo dinero de gente que lo está bajando gratis. Entonces hay otras industrias que dices que ya sácalo ya, aunque cueste un dólar, porque la gente lo está consiguiendo, lo está comprando, y qué mejor que lo compre legítimo, al menos haces algo de dinero. Porque es un hecho, los torrents ya están aquí, los pedos, pedos, están todos lados. Pero bueno, esa es mi opinión y va a ser un punto muy importante. Yo sé que ahorita van a decir, es un punto bien X, pero a mí una película que se llama Solaris ya se me fregó y no voy a comprar otra vez. Pienso que no hay derecho, es injusto que yo haya pagado 150 o 100 pesos por una película que ya se me destruyó, y yo abiertamente digo que yo la voy a bajar, y en calidad que no me importa la que sea, y la voy a tener fuerte en formato digital porque, pues, se te rompe la compras, eso es prácticamente robo. Pero bueno, es para otro rant. Ah, ¿tienes Solaris? Claro. Batallé tanto para comprar esa película, me duró 3 meses y ya se me rompió el DVD. Yo la he querido comprar, pero la he visto carísima en todos lados. Sí, me costó carísima. Bueno. Sí, fue triste, la verdad. Ah, bueno, a favor del Blu-ray voy a decir que se supone que esos cuates trabajaron en una sustancia que se llama Duravis, que hace que duren más los discos, ¿no? Pero pues falta ver si duran, ¿no? Pero es que, pero 2X es una fuerza centrífuga muy grande y son 5 capas, imagínate, un CD es frágil con una sola capa, un DVD es frágil con 2 capas, un disco con 5 va a ser más frágil. Estamos hablando de una pieza, y tú lo sabes, lo sabes, estamos hablando tecnológicamente, no importa qué le pongan, es plástico sobre metal y 5 capas de eso. Es una locura, no va a tener época de oro, pueden marcar mis palabras si quieren. Habrá que esperar, como siempre. Es muy relativo. Por ejemplo, yo tengo discos ya de 7, 8 años. Obviamente no les doy un uso constante. Es más bien un uso esporádico y me han durado. Pero pues, tío, es muy relativo. Y como siempre, pues, sí, habrá que esperar el... Pero sí concuerdas conmigo, Max, de que puedes ver una película 100 veces en tu memoria USB y no se va a agregar 1% que como verla 10 veces en un DVD en tu player. No sé, es que bueno, nunca he visto un DVD 10 veces. A ver, tú hablas que tú sabes más de esto. ¿Sí o no? A ver, sería más calidad en esto. Sí, sí es verdad que... Sí es verdad que algo físico se va a tener igualmente gasto, ¿no? Más que una memoria RAM. Pero bueno. Imagínate una llanta de un automóvil, es un desgaste increíble. Si ves una película 100 veces, que sé que vas a decir, es un número muy grande, pero no hay fecha que no llegue, el DVD no te va a llegar. Mi película Solaris no la alcancé a ver ni 10 veces y... Lo bueno, lo que agradezco mucho es que no se haya roto dentro del DVD, porque hubiera tenido que comprar otro. Pero se desquebrajó por dentro, cuando lo saqué estaba la fisura y lo tuve que tirar. Ah, ya recordé cuál es Solaris. ¿Te gustó Solaris? Cállate la boca, está genial. No, saben escribir. No, es que la confundí con Sunshine. Pero bueno, a mí la que me gustó fue Sunshine. Solaris, ahí más o menos. Pero bueno, basta de brayar aquí en este podcast que no habla de nada y de todo a la vez. Vamos a seguir con nuestra sección que es física, astronomía, tecnología y anexas. ¿Qué vamos a hablar del eclipse lunar? El limbo. Así es. ¿Y quién iba a hablar del eclipse? Ah, Alos, mi querido Alos. Bueno, pues nada, invitarlos que se asomen. El miércoles va a haber un eclipse a las 7 p.m. PST, Pacific Standard Time, para aquellos que no se sepan las letritas. Inicia según a las 7 y más o menos terminará como a las 11 p.m. Así que si ustedes tienen telescopios o algo así, pues pueden apuntar sus lentes al cielo y ver de este bonito espectáculo. La próxima vez que habrá un eclipse lunar va a ser diciembre del 2010, así que pongan atención. Esperemos que el podcast ya haya salido para el miércoles, que últimamente han estado saliendo a tiempo, esperemos conservar la racha. No es grande lo que se perdieron. Sí, pero no es necesario un telescopio para apreciarlo a simple vista el espectáculo. No, lo pueden ver a simple vista. Ah, ok. ¿Diferencia entre el Central Time y el Pacific Time? Ah, no sé, ¿2 horas? Al Pacífico sí, son 2 horas. ¿A qué hora se inicia? Y al Atlántico es 1 hora. Ah, entonces aquí se empieza a las 5 de la tarde. Mira, déjame tener un ejemplo. Si es la medianoche en el Central, que es donde está la capital de México, Monterrey y Houston, vendría siendo la 1 de la mañana en Nueva York, en la parte este, vendría siendo las 11 de la noche en la hora de las montañas, y vendría siendo las 10 de la noche en el área del Pacífico, que es Los Ángeles y Oregón. Algo bonito que pueden ver en el eclipse es que se espera que se torne de color rojo la luna. Mientras antes de que se empiece a cubrir por total de la Tierra, se empieza a ponerle un tono cobre. Se supone que va a ser muy bonito. Sí, pero si empieza a las 7 del Pacífico, son las 5 de México. No creo que se alcance a ver en México. Creo que sí. Bueno, se acaba a las 11. Pues ahí nos tendrán en la tarde ahí, viendo hacia el cielo. Que iba a decir como babosos viéndose el cielo, pero la verdad es que no. Creo que en estas fechas o en estos tiempos del rush, que todo mundo anda deprisa, creo que sí debemos de tomarnos un tiempo para pararnos y ver al cielo de vez en cuando. Así es que aprovechen esta magnífica oportunidad para ver un eclipse lunar. Y seguimos con proyectiles. Quiero hablar sobre el software developer kits. Ah, sí, es cierto, en computación era. Perdón, mi querido Aldous. Adelante. Ya no voy a grabar. Pues es que, ¿quién te manda a no venir más seguido? Eso ya no viene aquí. Tu maldito Thundercats. Bueno, adelante a los con el Software Development Kit. Bueno, nada más apuntarles a 2 artículos. El primero de ellos fue una teoría de conspiración ahí bien bizarra. Hay una página en internet que se llama Tiny Code, que se encargaban de hackear el firmware del iPhone para que pudieras tú instalarle cosas extras. Total de que el tipo este fue contactado por Apple, le dijeron que detuviera toda acción por hackear el iPhone y que le iban a dar a trueque una prueba del software developer kit o la aplicación necesaria para que puedas tú escribir aplicaciones para el iPhone gratis. En cuanto a según él, no leyó bien el non-disclosure agreement que le hicieron firmar y posteó en su página de internet felizmente que le habían regalado a él la actualización del firmware del iPhone y que le habían regalado el software developer kit. Entonces, total que lo demandaron, tuvo que quitar su página de internet, se hizo todo un alboroto. Y bueno, finalmente todo lo que sacamos de esto es que ya está a punto Apple por sacar el nuevo firmware del iPhone y el software developer kit para el teléfono más vendido, el segundo teléfono más vendido en Estados Unidos. Y bueno, pasando por ahí también, hay un artículo muy interesante en Ars, donde vienen fotos e imágenes y una interesante y técnica discusión sobre el software developer kit, pero para el Android, que es el sistema operativo que Google acaba de sacar de la manga para combatir el iPhone. Salvo que Google Android es un sistema operativo gratis, puedes descargarlo e instalarlo en tu teléfono si es compatible. Y bueno, nada más esa era la noticia, ¿no? Que si les gusta programar algo así, pues se pueden ir a esas 2 páginas para... Mire la nota, antes que termine la nota, los creo que es muy, muy... muy apropiado decir yo que hoy leí, me acordé por todo lo que dijo Alos, hoy leí a una persona muy eminente en el mundo del cine que comentó que el futuro de la cinematografía está en los celulares. La persona que dijo eso fue ni más ni menos que Robert Redford. En su festival propio dijo, güey, el futuro del cine está en los celulares y seríamos unos tontos si no aprovechamos eso. Me pareció muy interesante y va muy de acuerdo al iPhone. Sí, he hablado con esto, qué bueno que me acordaste. Hablando de películas, se rumora que también con la actualización del iPhone vas a poder tú ver videos y aplicaciones Flash en el teléfono y en el iPod Touch. Mira tú, ¿cómo ves? Al respecto y también... Bueno, adelante a los... No, ya, ¿qué será todo lo que iba a decir? Fíjate que, como dato curioso, sin ánimo de crear polémica, he estado viendo, gracias a Leo Hernández, que me ha estado preguntando unas cosas de celulares... que hay empresas que están ya sacando celulares que, aunque son pocos, pero está creciendo el número, que sacan celulares con el Windows Mobile. Por ejemplo, Palm, que era totalmente detractor de Windows, con su Palm OS, ya está sacando ahí 1, 2 o 3 Treos con Windows Mobile. Sony Ericsson me parece que también, y pues parece que va ganando terreno. Así es que así está esto en la competencia del mundo de los teléfonos celulares, en la competencia con Android, con el iPhone y con el Windows Mobile. Y ya para continuar con nuestro podcast, ahora sí, en la sección de física, tecnología y anexas, por ahí había una nota de proyectiles o misiles que ARK quería comentar. Sí, solamente como nota, otra ironía más de Estados Unidos, como si no le estuviera yendo suficientemente mal con las elecciones y con la invasión a países de Medio Oriente. Creo que fue el año pasado, no recuerdo bien el mes, pero creo que fue en abril, China demostró un misil tierra-aire que destruye satélites. Lanzó un misil propio a un satélite que tenía de dummy o un satélite de prueba que servía para absorber el impacto del misil y destruyó el satélite en cuestión. Se llama el misil ASAT, que es de ASAT como satélite. En fin, Estados Unidos pidió que la noticia fuera denigrada o que no se le comentara mucho. Me imagino que para mantener la paz en su país, debido a que es el país más paranoico del planeta. Entonces nadie dijo nada. Estados Unidos, al paso del 2007, o sea, al paso del año pasado, le pidió a la ONU que le creara una sanción, una llamada de atención, un jalón de orejas a China, porque pues, según Estados Unidos, eso empezaría, estaría hablando un protocolo que tienen desde la época de Reagan, no sé si recuerden con su famoso Star Wars, que es no promover ninguna clase de armas en el espacio. Y China se defendió diciendo que si se fijaban bien, era un misil lanzado desde la Tierra y no era considerado un arma espacial porque su origen es desde el planeta. Y que además de eso, China no estaba haciendo ninguna amenaza típica, la respuesta entre naciones poderosas dice que no hay ninguna amenaza, que esto es para destruir sus satélites de una forma muy económica, para que no se quemen en el reingreso y puedan destruir a alguna persona, que nunca ha pasado, pero bueno, que no vayan a matar a nadie. Estados Unidos, con su hipocresía muy acostumbrada, este año acaba de anunciar, yo creo que esta semana o la semana pasada, que ellos ya tienen su propio misil ASAT y que lo van a lanzar para destruir un satélite espía que mal funcionó. Entonces todo el mundo dice pues no, que estaba mal y que la fregada, pero Estados Unidos creo que quiere demostrar al mundo que ellos también pueden, y la excusa que da es una excusa hermosa, hermosa porque la hay en la estupidez total. Dice de que hay un líquido muy venenoso llamado hidrazine, que estamos hablando de 100 o 200 kilogramos, que es un líquido que sirve para impulsar a los satélites, para corregir su órbita, etc. Este líquido es muy tóxico para los humanos, si lo respiras te puede dar cáncer o te puede dar un enfisema, muy parecido a los efectos de la amonía, pero para que pueda surtirte efecto tienes que estar tú muy cerca de este líquido. Es un líquido que no hace daño a la estratosfera, no reacciona, y que se degrada al paso de unos pocos minutos a semanas, pero se queda en la estratosfera. Para que tengan una idea, cuando lanzaron los misiles Apolo, cuando lanzan la estación, cuando lanzan los misiles Columbia, estos vehículos de transporte como la estación espacial y todo esto, todos ellos cuando se consumen en la atmósfera tienen más de 400 kilogramos de hidrazine y no les pasa nada a nadie. Esa es la excusa, lanzar el misil, lo van a lanzar las próximas semanas y pues ahí tienen. Le comentaba yo a Zuldin antes de que empezara el podcast de que a mí me tiene un poco nervioso esto porque me recuerda mucho la crisis de misiles en Cuba. No estaba vivo cuando sucedió, pero me he documentado mucho. Y era un momento de mucha tensión, donde de no haber sido por el buen juicio de los rusos, todo acabó bien. Porque Rusia aceptó retirar los misiles de Cuba a cambio de una buena voluntad de que Estados Unidos retirara los suyos de Turquía al paso de unos meses. El problema es de que China no es Rusia. También le comentaba yo esto a Zully. Y que Estados Unidos es una nación muy muy orgullosa, es una nación muy testaruda, y China es una nación también muy agresiva. Entonces a ver qué sucede, pero por lo pronto están las noticias y pues ya lo escucharon con nosotros. Pues sí, puede ser el inicio de una nueva carrera armamentista que puede dar lugar a una guerra fría nuevamente, pero pues quién sabe, no sé ustedes qué opinen. Yo insisto en que sí, también estoy preocupado, Omar, porque también considero que la crisis de los misiles cubanos, por la magnitud de lo que pudo llegar a pasar, es tal vez el momento de la historia más peligroso a nivel mundial. Porque no estaba de todo lo que tuvo que acabar. Sí, y entonces imagínate de poder llegar otra vez a un grado de tensión tan extremo, como tú dices. tanto China como Estados Unidos son países en los cuales la soberbia está muy a flor de piel. Son países en los que siempre se busca como que demostrar que no son los primeros en echarse para atrás en cuestión de soltarse a los bombazos, por así decirlo. Y sí, es algo en lo que vale la pena pensar y que muchos de nosotros realmente por vivir este plácidamente ignoramos, bueno, no ignoramos, sino preferimos precisamente dejar a un lado, ¿no? Preferimos no pensar en realmente el peligro en el cual está de manera permanente el género humano a partir de la creación de armas de destrucción masiva, ¿no? O solapar Entonces, la noticia, sí, prefieres no sí, pensar sí. en ello. Sí, es que es eso, realmente prefieres no pensar en una cuestión tan peligrosa como es el manejo de, bueno, una carrera armamentista. Entonces, si es algo en lo Te que digo lo peor, es. no le considera. No le voy a comentar la nota, pero lo voy a decir. Para algunos va a ser un momento de humor, un momento de quitarse la atención de esta noticia. Para todos va a ser todavía más alarmante. Pero los Estados Unidos no tienen un misil ASAT. Lo que están haciendo es, están modificando un misil intercontinental balístico, un misil que debe despegar de la Tierra, tener una trayectoria parabólica como de bala o balística y volver a aterrizar en otro punto de la Tierra para soltar un arma mayormente nuclear. Puede ser de otra forma, puede ser un pulso electromagnético. Bueno, este misil lo están modificando para que se convirtiese en un misil que en vez de tocar de punto a tierra a punto a tierra, salir de la Tierra y pegar en el espacio. ¿Por qué digo que es un punto de humor? Porque mucha gente está sospechando en lugares donde mucha congregación de científicos o de gente de muchas matemáticas se juntan y dicen, lo único que falta es que Estados Unidos falle. ¿Se imaginan? Porque a diferencia de China, China destruyó un satélite que estaba en un lugar muy elevado. Entonces el satélite iba a muy baja velocidad y al destruirlo dejó muchas partículas que son muy peligrosas para la estación espacial y otros satélites. Y Estados Unidos le criticó eso a China. Pero Estados Unidos lo está haciendo un satélite que casi ya está a punto de arder. Está muy cerca de nosotros, por lo tanto va a muy alta velocidad. Y muchos científicos están diciendo, lo único que falta, lo único, o sea, la tormenta perfecta de que todo le está haciendo mal a Estados Unidos en los últimos 4 o 5 años, lo único que falta es que el misil falle y no sé a dónde vaya a parar. Entonces, es un comentario un poco, sí, con un poco de hilarante, pero bueno, esperemos de que todo salga bien. Algo curioso es que de los tratados que según regulan lo que las naciones pueden o no pueden hacer en el espacio, el más vigente de todos es el uno que fue en el 67, se llama el Outer Space Treaty, y el más reciente fue en el 79, se llama Moon Treaty, o sea, y nada más 12 países entraron en el tratado. O sea que básicamente todo la legislación China no. espacial está muy en el aire, ¿no? Literalmente. Es que sí, es triste realmente pensar cómo la capacidad destructiva del género humano, aunque suene muy filosófico y todo lo que quieras, cómo esa capacidad destructiva ha superado por mucho nuestra evolución como civilización tal cual, ¿no? O Sí, si sea. en algo somos buenos es en destruir las cosas o la gente, eso es cierto. Bueno, Sí, es triste, pero sí. para consuelo de algunos, Carl Sagan definió muy bien a la humanidad, diciendo que la humanidad es capaz de las más terribles pesadillas, pero también de los Los más más hermosos hermosos sueños. sueños. Así es que, Claro. en este mes del amor y la amistad, pensemos positivamente y esperemos que el satélite vaya para afuera y no vaya a caer en algún lugar. Todos Digo salgan, qué bueno que se murió. que el misil no se les Para que no caiga. nos vean en lo que hemos caído. Sí, no les vaya a pasar como la UNAM, pero bueno. Ay, qué pasado, como siempre. Bueno, ya sí. En fin, continuemos con nuestro podcast. Ahora sí, la sección de videojuegos, que es un link, como siempre, nos tiene noticias agradables. Claro que sí, pues aquí ya saben que su buen amigo Sudin tiene algunos otros datillos interesantes con respecto al mundo de los videojuegos. Bueno, nos vamos con la sección de videojuegos. Pues resulta que siguiendo la tradición que comenzara con el E3 y continuara con el Tokyo Game Show, ahora la Game Developers Conference llega directa y exclusivamente al Marketplace. Una disculpa por eso. Así es, a partir del próximo febrero 20 van a poder disfrutar de videos que sigan puntualmente los eventos que tengan lugar en la Game Developers Conference. Así que pues ya lo saben, en caso de que este podcast salga para ese día, pues bueno, dejen el podcast, apaguen su computadora y métanse al marketplace a descargar los videos. Y si no, pues bueno, de todas maneras se van a estar disponibles, así que vuelven a hacerlo. No se queden escuchando este podcast, no es cierto, sigan escuchándolo porque tengo más noticias muy interesantes. Como por ejemplo, de que bueno, resulta que el día de ayer el buen Lord Kevin Lomax me hizo saber que había una nueva canción disponible para Guitar Hero 3. ¿No es así, Lomax? Ah, sí, de hecho, aprovecho aquí para salirnos un poquito de la sección y mandar saludos al buen Marcelo HS, porque, o es HF, no recuerdo, pero también mejor conocido como Telechovi, que nos deja comentarios ahí en el blog, quien me mandó un mensaje de voz por medio del Xbox diciéndome de la nueva rola que está gratuita de Aerosmith, que creo que es Dream On, no recuerdo bien, pero solo gratuita del 16 al 18 de febrero, así es que apúrenle si es que escuchan este podcast temprano, y si no, pues ni modo. Así es, la canción que responde al nombre de Dream On ya está disponible para su descarga completa y exclusivamente gratuita. Bueno, cuando escuchen esto ya no lo va a estar, pero sí, espero que la hayan descargado. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que esto es como anticipo de lo que se viene. Se espera que para junio salga un nuevo juego de Guitar Hero, que en este caso no es el 4, sino va a ser un juego única y exclusivamente sobre la banda Aerosmith. Este va a ser el primero de 4 juegos que se tienen planeados para este año. En este caso, pues se supone que van a ser con de bandas muy específicas, como es el caso de Aerosmith. Y pues bueno, este es el único de estos 4 títulos que se conoce hasta el momento. Estaremos pendientes. Pero pues bueno, esto es también para ustedes, los fans de Guitar Hero 3, antes de que salga el 4, que puedan disfrutar de Guitar Hero Aerosmith. Pasando a otra noticia, pues el Street Fighter 4 sigue dando de qué hablar. Resulta que se han liberado unas nuevas imágenes sobre otro personaje, este individuo que responde al nombre de Abel. Viste, pues bueno, un atuendo un poco parecido al que tienen Ryu y Ken, solamente que utiliza la parte superior del traje de batalla de estos dos contendientes, mientras que la parte inferior son única y exclusivamente así como si fueran un shortcito de licra. Y pues bueno, tiene también aditamentos que cubren lo que es las pantorrillas y pues unos semiguantes muy propios también de Ryu y Ken. Este tipo es rubio, es blanco, y pues bueno, les dejaremos ahí los enlaces para que puedan ver las imágenes. Y pues el Street Fighter 4 cada vez va dando más de qué hablar. Así es, y pues bueno, ¿qué más tenemos aquí en las noticias de PlayStation 3? No, todavía no vamos a eso. Pues resulta que también se ha confirmado que para Xbox 360 va a salir la tercera parte de Red Alert Command and Conquer. Así es, aparte de publicarse en PlayStation 3 y de PC, va a poder jugarse en Xbox 360. Esta es una buena noticia para aquellos que gustan de los real-time strategy games, así que pues estén pendientes. Por cierto, ahora sí en la sección, tírenle al PlayStation 3, esta sección que es tan gustada y que acaba de ser premiada con el Kumo Dorado. Resulta que... tan, tan, tan, tan... así la consola de Ken Kutaragi cayó 43% en cuestión de ventas en la Tierra del Sol Naciente, así es, en Japón. Ya saben, uno de los lugares en los cuales se supone que el PlayStation 3 es mucho más fuerte, cayó 43% el volumen de ventas del reproductor de Blu-ray más barato del mundo. Bueno, que también el Xbox 360 cayó 49%, pero eso ya nadie le extraña, ¿no? Eso es como que lo normalito. Así que eso no afecta. Pero el PlayStation 3 sí, ese es el loser. Así, ya saben. Esta noticia es bastante estremecedora para Ken Kutaragi, que se rumora que está perdiendo los cabales. Hay rumores de que lo han visto en las estaciones de metro de Tokio murmurando cosas extrañas sobre que se va a cambiar para vender 12 máquinas de café. No, güey, bueno, fuera, ¿no? No, imagínate, hasta podría echar a perder la consola de Nintendo, pero estaremos siguiendo puntualmente esta noticia. Eso es todo, volvemos de nuevo al estudio contigo, Adela. Y bueno, pues en videojuegos, Alos también tenía alguna noticia, ¿no es así, mi querido Alos? Sí, iba a comentar un poquito del PlayStation 3, pero me pareció más interesante. Ahorita me encontré una noticia también más técnica sobre el porcentaje de fallas que tiene cada uno de los tres sistemas más populares, el Xbox 360, el Nintendo Wii y el PlayStation 3. Aparentemente, el Xbox es el ganador, es el que más fallas tiene de hardware de recién empacado. Tiene 16.4% de defectos en contra de los 3% del PlayStation y el 3% del Wii, de los cuales 60% de todos los Xbox que están descompuestos son con el temido aro de la muerte, y 40% son causas desconocidas. No sé qué onda con los cuates de estos de Microsoft, pero hicieron un estudio en Ars Technica, más o menos empatando los porcentajes en los que cada cosa sale descompuesta. Bueno, las televisiones de entre 25 y 27 pulgadas tienen un 6% de defectos, las de 30 y 36 tienen un 8% de defectos, las cámaras de video digital tienen 13% de defectos, el resto de los productos electrónicos tienen un 15% de defectos, y el que le sigue después de todos los productos electrónicos es el Xbox 360 con 16.4% de defectos. ¡Tacatán! Somos superiores. Sí. Déjame te digo un comentario muy breve. Fíjate que Nintendo, por desgracia, no se queda atrás. Un amigo, Garlo, muchos saludos, por cierto, compró su Wii como por ahí de julio del año pasado, ahora no recuerdo bien la época, tiene menos un año con él y sucedió de que su tarjeta de video se le dañó debido a sobrecalentamiento. Pero aquí viene lo curioso, él juega mucho Resident Evil y otros juegos que le piden mucho a la consola y no fue por ellos, fue porque mientras que la consola está encendida, el abanico entra y disipa mucho el calor. El problema es que cuando está en modo standby, el abanico se apaga, no importa qué esté haciendo, y a veces cuando llegan updates o algún cambio al sistema, los hace con el abanico apagado, aun cuando el sistema puede llegar a calentarse. Y se le descompuso su tarjeta de video, pero no es único. Si van a Wikipedia, a YouTube, vamos a dejar por ahí un link, yo me encargo de que lo más antimateria respecto a cómo se ve. Se parece que se está rasgando la pantalla. Unas líneas negras que van apareciendo, y es porque tu tarjeta de video está a punto de dejar de funcionar, de apagar su sistema. Por fortuna, Garlo compró el aparato en México y le están haciendo la garantía válida, aunque así ya iban 14 días que el sistema estaba en reparación o en cambio, mientras que extrañamente el Xbox tiene una calidad muy baja, el control de calidad es muy pobre, pero la atención al cliente es muy buena. Incluso yo he escuchado rumores, no sé si algunos de ustedes tengan comentario, he escuchado los rumores de que incluso te envían la caja vuelta de correo para que lo empaques tú mismo al Xbox y lo mandas sin costo. Sí, Respecto al Xbox, claro. sí. Es que sí, he hablado varias veces al respecto en ese sentido de que la atención al cliente y la garantía de Xbox, al menos lo que me ha tocado a mí ver, es primerísima. Sí. Honestamente, es muy buena, muy rápida y pues no tengo ninguna queja. Sí, se me descompuso una vez un Xbox, pero aquí tengo otro y sin ningún problema. No, no saben hacer consolas, pero en soporte técnico son geniales. Sí. Toma, pero. Pues sí, no sé qué ventaja tenga eso, porque si bien Nintendo en México tiene un sistema muy malo de garantías, que estoy hablando exclusivamente de México, y PlayStation también no es muy bueno, aunque se te descomponga, si tienes un respaldo, pues creo que a final de cuentas pudiera considerarse como un valor agregado, ¿no? A la consola. Tómala. Claro. Bueno, el problema es que ni Nintendo ni PlayStation 3 tienen presencia en México, entonces, y creo que no tienen presencia en la mayor parte del mundo, a menos que seas primer mundo, mientras que Xbox o, bueno, más bien Microsoft tiene presencia prácticamente donde sea y como son una industria de muchísimo dinero, pues a mí me agradó mucho que te extendieran la garantía. Si te viene un producto malo, te apoyan en tu sistema, o sea, creen en su producto y dicen, sabes qué, nada más te lo voy a cambiar, te voy a extender la garantía por tanto tiempo más. Es un increíble salto de fe. A mí me gustaría que Sony hiciera eso por sus productos, porque Sony tiene muchos problemas de calidad, la verdad. Para mí Nintendo es nuevo, porque yo conozco Super Nintendos que todavía funcionan, pero esto se me hace muy extraño, pero bueno, todo sea por la estética. Pues así es, mis queridos usuarios, ya saben, ahí están los comentarios. Si es que van a comprar alguna consola, aprovechando que ya viene el Día del Niño, o ya tienen una, pues ya saben a qué atenerse. Y bueno, pues ya para continuar con nuestro podcast, sigue la sección de anime con el buen Zuldin. Bueno, pues En esta ocasión, respondiendo a sugerencias, en este caso pues del mismo equipo de Antimateria y pues también a la nostalgia que siempre emana de nosotros, vamos a hablar de una serie que pues fue definitivamente, creo yo, la principal en cuestión del impulso al anime aquí en nuestro país. En este caso pues son Los Caballeros del Zodíaco. Obviamente habían habido series muy importantes anteriormente, pues desde Heidi, Remy, Boy, no sé, incluso Robotech. Pero creo que sí, Los Caballeros del Zodíaco fueron un parteaguas muy importante en cuestión de abrir el mercado del anime aquí en México. Y a partir de ella, pues ya también pudieron entrar muchas otras series, como son pues, Sailor Moon, Dragon Ball, incluso ahora pues Naruto, ¿no? Las Guerreras Mágicas. Bueno, N cantidad de series que pudieron ser vistas aquí en el país y que pues actualmente también tienen muchos fans esta cuestión del anime, ¿no? Pero bueno, realmente, pues, ¿de qué trata Los Caballeros del Zodíaco? No sé si valga la pena realmente decirlo. Parece... Sí, dilo. ¿Sí? Es un grupo de chavos así bien prendidos. Pues resulta que todos son huerfanitos, ¿no? Entonces, una fundación así súper poderosa los empieza a entrenar y los manda a diferentes partes del mundo para convertirse en caballeros. ¿Pero qué son los caballeros? Bueno, son guerreros desde épocas míticas pelean por el amor y la justicia en el mundo, así súper poderosos. Se rumora que con un puntapié podrían haber abierto grietas en el piso y que con un simple y sencillo manotazo rasga los cielos. Algo así, ¿no? Pero bueno, estos niños iban a diferentes regiones del mundo donde entrenaban y competían en cada una de estas regiones por ganarse una armadura de caballero del zodíaco que también única y exclusivamente podía portar alguien de gran calidad como guerrero, se supone de gran calidad como ser humano, pero pues esto que vale gorro, porque hay cada caballero primero, y que hubiera desarrollado una energía espiritual muy fuerte, en este caso se llama Cosmo, ya lo hemos visto en otras series como nombre de Ki o Chakra incluso, pero bueno, aquí es el Cosmo. Y pues la historia básicamente sigue a cinco caballeros, cinco jóvenes caballeros, que pues resulta que precisamente completaron su entrenamiento en sus respectivas regiones, regresaron a Japón, la compañía de los y compiten en un torneo para ganarse la armadura de oro. El torneo no sale como debiera, puesto que la armadura es robada, en este caso por uno de estos cinco jóvenes, que es el Kiki, el caballero del Fénix, y pues los otros cuatro tienen que ir a recuperarla. A partir de aquí, toda la historia se complica. Resulta que Kiki, el caballero del Fénix que robó la armadura, pues no todo está cierto solo, sino que tenía detrás de sí una maléfica conspiración en contra de la nueva reencarnación de la diosa Atena, que resulta ser el actual líder de la compañía que entre estos jóvenes. Pero bueno, estos jóvenes, ¿quiénes son? Aparte de Iki, tenemos al protagonista indudable de la serie, al cual a muchos nos cae mal, así que pues si ustedes, de aquellos que defienden a este protagonista, reciban mis más sincero reconocimiento, porque se requiere valor para hacerlo. En este caso se llama Seiya, el protagonista, el caballero de Pegaso, cuya asombrosa técnica de combate resulta que es tirar la mayor cantidad de golpes lo más rápidamente posible. Y pues ya, ese es uno de sus poderosos metidos de Pegaso. En otro, bueno, también tenemos al dragón Shiryu, cuya técnica más impresionante consiste en lanzar un golpe de manera ascendente que refleje todo su cosmos y que pues tome la forma de un dragón que precisamente ataca desde abajo hacia arriba y asciende a los cielos, ¿no? Es un golpe interesante. Tenemos a Yoga el Cisne con el poder que tiene es de reducir la temperatura hasta extremos muy, muy peligrosos para sus contrincantes y lanzar golpes de hielo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ráfagas de hielo. También tenemos, por último, a Sean, el caballero de Andrómeda, que tiene unas cadenas muy importantes que le sirven tanto como ataque como defensa, y que, pues, en últimas instancias, resulta que puede utilizar su cosmo para crear un remolino que, a voluntad, pueda desgarrar y destruir a cualquier enemigo. De hecho, pues, de manera particular, se supone que este último Shon de Andrómeda vendría siendo realmente, siento yo, el caballero de estos cinco más poderosos, pero no le gusta mostrar su habilidad porque no le gusta herir a sus contrincantes. Bueno, básicamente la historia, como se complica, es de que pues esta asociación que supuestamente está en contra de la reencarnación de la diosa Atena es, de hecho, vendría siendo por el líder del origen de los caballeros, en este caso el gran patriarca del santuario en Grecia, que desde ahí se supone que es la verdadera autoridad aquí en la tierra de los caballeros de oro, y que pues cuando regrese esta diosa Atena, que debería de pues realmente ser la líder de los caballeros, pues bueno, a fin de cuentas se produce ahí un conflicto. Es un poco complicado para narrar todos los eventos que pasaron, pero bueno, supongo que podrán encontrar diferentes recursos en internet, en En tu Wikipedia, tubo. o incluso también comprarlo en tu tubo. Y pues hay muchos lugares en los cuales puedan ver a los caballeros del Zodíaco en caso Y a ver, ¿cuál es tu caballero favorito? de. Bueno, ahí sí, vamos a. Ya digamos, a un lado, el hecho de que no sepamos de los caballeros, ¿no? Es que es un universo muy amplio, realmente. Yo soy gran fan de esta serie. Y de hecho, podrías decir que mi caballero favorito de todos es el caballero dorado de Géminis Saga. Realmente se me hace que tiene un gran carisma, tiene una habilidad de pelea extraordinaria. Y resulta que sí es de los más leales, en este caso, a Atena. Entonces, por todo lo que es Saga, incluso hasta como líder para sus compañeros, se me hace que es mi caballero favorito. Sí, ahora sí no me fui con el clásico de que mi favorito fuera el de mi signo, pero pues, no, yo soy Sagitario, y pues Sagan, Géminis es la meta del planeta. En tu caso, Alos. A mí me encanta el de mi signo, Camus. Camus es la meta, ¿no? Realmente con el cero absoluto, la ejecución de Aurora de sus ataques. Y también tiene mucha actitud, ¿no? Se me hace muy interesante también la relación que tiene con Yoga de maestro alumno. Sí, tú, Ark. Yo iría por Fénix, me gusta mucho la perseverancia del personaje y pues la leyenda de que no puedes matarlo. Eso que me gusta. Todo el mundo ya sé que está yendo por los de oro acá, bien chingones. No, yo me quedo con los tenaces. Pero es que ahí sí yo creo que también Fénix lo que tiene mucho es esa actitud, ¿no? Hasta cierto punto del antihéroe, que vas a tener una fuerza muy particular que no cualquier caballero tiene. Precisamente creo que Pero que el ese héroe hecho no era de el, que ese tipo no era el loco que tenía dos personalidades. Fénix. No, Gemini. Exacto. Géminis, sí, Géminis sí tenía dos personalidades propias de su signo, pero bueno, después se dice que pues realmente la personalidad maligna, o como se reveló contra Atena, fue debido a que estaba poseído por el dios Ares. Entonces, Órale. Fíjate, este dios era el que. otro personaje que a mí me gustó mucho, pero por desgracia no le ahondaron mucho en su personalidad, pero me gustaba la leyenda, era un dragón de dos cabezas cuando andaban en Asgard, una leyenda nórdica. Sí, en este caso era Siegfried de Siegfried, ándale, el de dragón de dos cabezas. ¿Y tú, Lomax? A mí no me gusta eso, la verdad es que no. Ahora sí que, así siguiendo el ejemplo de Keita, no me gusta. No, lo que pasa es que a mí me pasó algo muy raro, porque yo cumplo años el 6 de marzo. Para los que ya saben, bueno, ya saben lo que voy a decir. Pero así me tocó la serie cuando estaba pasando en el 7, en el canal 7 aquí en México, de televisión abierta. Y pues ya sabes, ¿no? Que están ya en la parte de los Caballeros de Oro, que ya van primero con Aries, luego con Tauro, se van siguiendo, ¿no? Y lo primero que yo pensé, pues de aquí a que lleguen hasta mi signo, pues no, va a faltar mucho, ¿no? Entonces, vas esperando capítulo tras capítulo de flashbacks interminables. Y ya por fin llegan a mi signo. Y tómala, que es Afrodita de Piscis. Y yo. Entonces, pues sí, fue un shock tremendo. Que ya no, no, ya no. En ese momento me dejaron de interesar los caballeros del zodiaco. Me sentí defraudado, pero pues ni modo, ¿no? La serie es buena, o sea, no niego que sea buena y que ha trascendido fronteras y que es popular a nivel mundial. Pero pues no, si acaso el que más me gusta al principio de todos era Sean, por su forma de ser, por todo eso, creo que es con el que más me identifico, Sean de Andrómeda. Y luego ya me gustó, conforme siguió evolucionando la serie, Yoga y Camus, pero pues ya de ahí en fuera le perdí la pista. Sobre todo, otros que me gustaron mucho, pero que se perdieron en el limbo, eran los Caballeros de Acero, que me llamaron mucho la atención. Sí, pero pues no. Y ya, esa es mi triste historia. Me encantó el grito tan dramático que hizo. Algún día lo va a repetir. Lo bueno es que lo grabó. ¡No! Todo el alma destruyéndosele. Me acordé mucho de Ralph con el chuchu. ¡Ay, chuchu, chuchu! Decía, mira, que decía Bart Simpson. Aquí puedes ver cómo se le rompe el chuchu. Ah, sí. O así voy a poner pausa al podcast. Me lo voy a poner de ring. Okay. Pero fíjate que con lo que decías de Sean de Andrómeda, el primer capítulo en el que pelea contra Jabu de Unicornio, ahí me fascinó Andrómeda. De hecho, se me hizo inmediatamente mi personaje favorito, porque tenía una actitud padrísima, muy fría, era un muy buen guerrero. Y después ya también lucharon, perdí honestamente, tiraron por la borda toda la actitud que había mostrado en ese capítulo. En cuanto sale su hermano, en este caso Ike, pues, se vuelve a decir, ¡ay, mi hermano! No, pero sí, ya por eso me dejó de gustar y me interesó más Yoga y Camus. Pero ya también debrayó un poco y ya después me perdí. Porque ya cuando siguieron con la saga de Acuario, pues ya no supe ni qué onda, y muchísimo menos con la saga de Acuario. ¿Mandé? Con la saga de Acuario. Poseidón. Esa madre. Con la saga de Poseidón y ya muchísimo menos con la saga de Asgard, que ahí sí ya me declaro nulo en el tema. Pero pues sí, y también los Caballeros de Acero en su momento cuando salieron, se veían muy chidos, pero pues sí, se perdieron en el limbo. Sí, yo admito sin ninguna vergüenza que me gustaba más la música en castellano. La que iba a los guardianes del universo. Al mulero que está japonés. Porque sin dudar, yo la vi de niño. A mí, a diferencia de muchas personas aquí que no voy a decir edades, a mí sí me tocó cuando tenía como 10 años la serie. Entonces, a mí no me gustaba que estuviera en otro idioma. A mí me gustaba que estuviera el mío, aunque escucharan un castellano así horrendo, como si fueran, no sé, gallegos. Pero la entendía y podías cantarla. Ya sabes, como de niño, quieres pertenecer a algún lado. Entonces, ya cuando después supe, porque yo no alcancé, igual que Lomax, yo vi la saga de los Caballeros Dorados y se acabó, yo no vi nada más. Creo que alcancé a ver un poco de los nórdicos. Pero luego supe que lo pusieron en japonés y luego algo de que yo ni siquiera sabía que se llamaba Saint Seiya, o sea, súper. La serie se basa en un personaje y ya todo gira alrededor de un vato. Sí, que honestamente no es el mejor. Quería hacer un comentario porque cuando hablo con otros personas que les gustó la serie, particularmente fans, así que se consideran animaniacos, son muy puristas, son muy puritanos y dicen, no, ¿cómo crees que esa canción apestaba? Y dije, bueno, yo la vi como un niño normal, igual que vi Mazinger Z y vi otra serie, y dije, a mí me gustaba en español, como cualquier otro niño. Y dije, yo a los 6 años o a los 10 años no sabía japonés, güey. No, y la voz de, yo creo que la voz de Seiya en español está mucho mejor, ¿no? Bueno, la original, la del... ¿Y qué pasa por Canal 7? Es que los hombres japoneses tienen la voz bien chillona. En eso concuerdo mucho con Alus. Sí, honestamente, bueno, yo soy de los grandes defensores del doblaje mexicano y creo que fue un muy buen trabajo que se vio en Sencilla. Bueno, los Caballeros de este. Sí, me gustó mucho el doblaje. De hecho, sí hay una serie de datos interesantes con respecto a, en este caso, a la serie de Asgard, que valdría la pena comentar. Porque resulta que lo de los nórdicos que comentas se me hace a mí una muy buena serie, pero resulta que no está en el manga. Es una serie que se creó única y exclusivamente para la animación, y a mí lo que más me gustó de esos caballeros de Asgard fue su diseño de personajes. Se me hizo muy, muy interesante, y pues más aún teniendo en cuenta de que pues en este caso era exclusiva para la animación. Pero bueno, eso no es tan extraño porque también he de confesar de que en este caso, a mí el dibujo del autor original, en este caso Masami Kurumada, su estilo de dibujo no me gusta en lo absoluto. De hecho, creo que los primeros tomos del manga de los Caballeros del Zodíaco lucen fatales y las armaduras están completamente simples, ¿no? Realmente hizo un rediseño de todos los personajes para la animación y creo que fue mucho más atinado. Esto en cuestión de la saga de Asgard y, pues bueno, de la cuestión también visual en relación con el manga, ¿no? Ahora, hay otra cosa de que, pues bueno, para la animación originalmente no estaba incluida en la última parte del manga, que para muchos es la mejor, en este caso es la famosísima saga de Hades. Pues esta resulta que hasta apenas hace unos años, mediante toda la presión que se hizo por parte de los fans, y esto más que nada por parte de los fans fuera de Japón, porque pues, en Japón, con todas las series que tienen, pues los Caballeros del Zodíaco no dejan de ser una más, que sí tiene sus fans, pero pues digo, también ya pasó en el olvido, ¿no? Ya cayó. Mientras que en el resto del mundo es una serie que se recuerda con mucho cariño y que pues hizo también cierta presión a la compañía Toei para que se completara toda la animación de la serie. Y pues así fue. Se ha ido sacando poco a poco los capítulos de esta dichosa saga de Hades. Se comenzaron a sacar 13 para ver qué tal estaba todo el mercado. Que son los 13, bueno, en este caso son los capítulos en los cuales los guerreros del dios Hades comienzan a invadir el santuario de Atena y pelean, ahora es su turno, estos guerreros malignos, de pelear contra los caballeros dorados sobrevivientes a la batalla de Seiya y sus compañeros. Y pues bueno, tiene una calidad de animación bastante buena, pero su calidad nostálgica es mucho mayor realmente, ¿no? De hecho, esta serie también se puede conseguir ya en México por medio de Towers Entertainment. Pues está carísima, ¿eh? Se pasaron. Sí, está bastante cara. Y de hecho, en este caso sí es un reclamo que les hago con el volumen 1, que pues te trae el capítulo 1 de la serie y el capítulo 0. Y que es el capítulo 0, pues no es más que un resumen así, honestamente bien cucho, de toda la serie que pues para los fans, los que estamos interesados en comprar, en este caso los DVDs, ya nos la sabemos de pie a pa. Entonces, realmente nada más por un capítulo pagar en este caso que eran $150 y era un robo. Pero pues ahí sí me ganó la nostalgia y sí tengo los capítulos, los 13 primeros de Towers Entertainment. Y más que nada también por el hecho de que en cuestión de doblaje se pudo juntar a algunos de los actores originales. No a todos, y de hecho hay muchos actores nuevos que tienen su participación en este doblaje. Lo que tratas de decir es de que estos episodios que se están vendiendo fueron regrabados, no son la voz original que tenían los episodios. Ah, bueno, resulta que los mismos de Star Wars Entertainment primero sacaron toda la serie con doblaje original. De hecho, la calidad del video es también muy, muy, muy la que vimos en su transmisión original, entonces no es de gran calidad, pero toda la serie original que se vende, que también está carita. Esa sí la puedes ver tal cual la disfrutaste en su momento en televisión, ese no hay problema. Los nuevos capítulos que se hicieron de esta saga de Hades, que te digo que apenas se empezaron a sacar incluso en Japón hace un par de años, apenas se hicieron, pues bueno, Towers Entertainment decidió también obtener la licencia para comercializarlos aquí en México, y pues para hacer su doblaje buscaron que tuvieran al menos a los protagonistas con la misma voz y a alguno que otro personaje importante también. Pero todos aquellos que no pudieron reunir son actores nuevos, actores que muchas veces no dan el ancho honestamente, y que pues hace que el doblaje sea de una calidad mediana, simple y sencillamente. Y como dato curioso, resulta que esto que les comenté es por parte de los DVDs que se pueden conseguir por ejemplo en Mestiar Libre, ¿no? Pero en Cartoon Network comenzaron a transmitir hace aproximadamente un año y cachito, no, hace como un año precisamente los capítulos estos de la saga de Hades, los 13 primeros, pero ahí el doblaje era diferente al que tú encontrabas en el DVD. Ahí se hizo otro doblaje completamente nuevo y pues le cambiaron también las voces a la gran mayoría de los personajes. Ahí sí no podría decirte qué tan bueno, qué tan malo es. No pude verlo, honestamente no tuve esa, no sé si suerte o Desventura, pero pues es un detalle curioso de que para Latinoamérica hay dos doblajes oficiales de los 13 primeros capítulos de la saga de Hades. Ahora, ya se comienzan a vender también en DVDs los capítulos de la segunda etapa de este proyecto de animación de la saga de Hades, que comprende el infierno, obviamente cuando los caballeros protagonistas descienden al inframundo para combatir al rey Hades en su propio mundo. Así que, pues bueno, si ustedes son fans, vayan a su tienda de videos cercano y podrán adquirirlos si lo desean, estos DVDs. Y por último, nada más comentarles de que también ya se hizo oficial en Japón de que este 2008 se va a culminar la saga de Hades, van a salir ya de manera oficial, la conclusión que viene siendo la saga de Hades, Eliseo. Aquí es cuando ya pelean directamente los caballeros del Zodíaco contra Hades, contra el dios Thanos y el dios Hipnos. Así que, pues bueno, no deja de ser algo interesante y una buena noticia para los fans que por fin ya podrán ver finalizada esta saga de Hades, que nada más se había publicado originalmente en manga y que pues ahora ya contará con su animación. No sé si ustedes quieren complementar algo la plática de los caballeros del Zodíaco, porque creo que ya se les tiene también mucho. Pues nada, yo no soy fan, pero los precios están locos. Yo prefiero gastar, no sé, 250 pesos en una serie que marcó de igual manera mi infancia, como, no sé, el Conde Pátula, a gastar no sé cuánto, no sé ni cuántos cientos de pesos dijiste por no escucharlos ni como originalmente se escuchó. Pero bueno. Ya como un detalle curioso, que hablabas tú de la canción de los héroes, que era el tema en español, también en Dragon Ball tuvo su momento de gloria con una canción que Suldin descubrió, ¿no es así, mi querido Suldin? ¿Dragon Ball? Sí. ¿Me acuerdan? Bola de... Ya, sí. Es que fue una versión española también de la intro de Dragon Ball Z, la primera. Yo creo que podemos dejar ahí el link al video a YouTube, ¿no? Bueno, no el video, pero sí el link. Está... Tienen que escucharla porque es terriblemente pegajosa. Ya nos dirán si nos agradecen o nos maldicen escucharla. Bola de Dragon Z. Entonces, pues bueno, espero que la disfruten y si no, pues vuelan. Debo confesar que a mí se me gustó el final de la canción, la rola del final, la versión original, Blue Forever. Realmente. ¿Cuál hablas, en español o en inglés o en castellano o qué? En japonés, la versión original de Blue Forever. Está muy, muy padre. No, esa canción. ¿De los caballeros o de Dragon Ball? De los caballeros del Zodíaco. Ah, ya. Sí, los caballeros tienen un muy buen soundtrack. Realmente, más allá de las piezas de opening y de ending, que a mí también me gustan mucho, honestamente, toda la música de la serie es buenísima. Buenísima, buenísima. También incluyendo la de las películas, recuerdo con especial afecto la película de Abel, que este dios maligno toca la lira, si no recuerdo, es una palabra, no me acuerdo bien, pero esa tonadita es padrísima en verdad, y pues no demuestra más que fue una serie en la cual se le cuidó mucho la calidad, y pues también, insisto, de diseño de personajes, pues música y también la historia no era nada mal. Ok, pues ya lo tienen ahí, Caballeros del Zodíaco, para quienes quieran revivir esa nostalgia. Pueden ir a su tienda de videos favorita. O Algo último que no puedo dejar de mencionar, perdón. También se sacó un nuevo manga en Japón hace un par de años que se llama Sin Seria. No sé realmente cómo es el título en Japón, pero es Episodio G, que comprende una historia exclusivamente de los Caballeros Dorados. En este caso es una batalla que libraron antes de todo el Egipto de los... de que vimos en los Caballeros del Zodíaco, la serie original. Se supone que estos Caballeros Dorados pelearon contra los poderosos titanes, y en este caso también se puede ver cuando el dios Ares toma posesión del cuerpo de Sagrán, el Caballero de Géminis. Es una serie que escribió el autor original, Masami Kurumada, pero en este caso es dibujada por otro mangaka llamado Megumo Okada. Pueden encontrarla en internet, búsquela por favor, ahorita a ver si la puedo localizar y les pongo el link. Episodio G de Los Caballeros del Zodíaco. Gracias. Pues sin más ni más, ahí lo tienen, Caballeros del Zodíaco. Y pues, continuando con nuestro podcast, vamos a seguir con la sección de cine, con Cloverfield. Esto porque Alos ya vio Cloverfield y nos va a dar sus impresiones acerca de la película. Me gustó. Gracias, Alos. Vamos a seguir. No, no es cierto. Guaca. No, ¿qué te pareció, mi querido Alos? Estuvo interesante. La película es, me parece que en general buena. Me gustó bastante el sonido de la película. Creo que es de su mejor característica, ¿no? Además del marketing. Creo que el sonido le agregó un montón a la película. Los rugidos, la gente gritando, las explosiones, no sé. Siento que para una película que es muy, bueno, el estilo de shaky camera work, o sea, eso que se sacude demasiado, me pareció interesante el sonido, la atmósfera que crean, el misterio, muy clásico de los cuates estos de Bad Robot. El marketing también de la película estuvo muy interesante. De hecho, hubo un minijuego de realidad alterna que giró alrededor de la película, de encontrar pistas. Y no sé, algo que también me gustó mucho de la película es que realmente no tiene un fin como tal. Deja rumores, deja abierta el show para rumores. Ya mucha gente está hablando de la secuela. Y bueno, no tuve la oportunidad de platicar con ustedes cuando recién salió, pero ya para resumir, les daría más o menos algunos de los datos que sacó la película en sus primeros días del lanzamiento. En el primer fin de semana generó 40 millones 58 mil 229 dólares en ventas. Y bueno, parece que tuvo buena aceptación con la crítica. Muchos la querían, la pedían para hacer un monstruo americano, como decía el director de la película, ¿no? Que era un Godzilla para Estados Unidos. Y bueno, parece que, no sé si lo haya logrado, pero fue muy interesante la propuesta. Se arriesgó a no ser una película totalmente hollywoodense. No vimos así la guerra clásica mano a mano, y no vimos cómo el monstruo se muere. No tiene final. Me pareció muy interesante. Y ya para no dejar de redundar tanto en el show, extrañamente mucha gente, cuando yo la fui a ver, se salía del teatro. No sé si porque se quedaron mareados o se aburrieron o se esperaban otra película. No sé qué ustedes piensen. No fue el mareado, güey. Deja de engañarte a ti mismo. Es que sí, honestamente, es lo que decía. Creo yo, de manera generalizada, una mala crítica, porque he escuchado muchas personas a las que no les ha gustado en lo absoluto. Habemos a los que sí nos gustó bastante también, pero sí hay mucha gente que la define tal cual como una porquería, ¿no? Es importante también, creo yo, que la gente vaya a verla y se dé, ahora sí, cree su propia opinión al respecto. A mí me gustó también mucho, como dices, toda la campaña de publicidad. En este caso, mirar todos los tweets que sacaron en su. Me gustó mucho incluso la página esta del producto ficticio Slingshot, que entré. Buenísima. No sé qué tanto les ha afectado esto mismo, ¿no? Que a lo mejor la gente se creó una expectativa sobre la película y no sé, a lo mejor esperaban ver otra cosa, ¿no? No, es que me ha tocado ver personas que no sabían qué era lo que iban a ver. Y también dijeron, no, es que estaba horrible, ¿no? Pero pues después ya de analizarlo y de platicarlo, pues también como que creo que podemos en este caso pues también ayudar un poco a que la gente comprenda por qué a nosotros nos gustó. Espero que es lo que hayamos logrado en parte en podcast que lo comentamos. Pero pues realmente tiene cosas no rescatables. Cloverfield a mí me gustó también. Pues ahí lo tiene. Yo lo que le critico a Cloverfield es de que una buena película debe resaltar por sí misma y también para el nicho que crea. Obviamente, muchísima gente fue a ver a Cloverfield por la conexión que tiene con una serie de televisión llamada Lost. Pero una buena película, una buena serie, se sostiene por sí misma. Y yo pienso que eso que yo le critico a Cloverfield no es porque no supiera lo que iba a ver, o porque el monstruo nunca se moría, o porque no acaba con un final feliz. Yo lo que le critico es de que por sí sola, si le quitas todos los géneros y la evalúas de una forma absoluta, la cámara es mala, se torce mucho. Exageraron mucho con el hecho de que una persona lo grabó. Hay muchos eufemismos. Yo entiendo, hay parafernalia y todo, pero aún así no me gustó. Y claro, todo el mundo tiene derecho a decir me gustó o no me gustó, pero yo la ataco por el hecho de ser una mala película en un aspecto técnico. no tiene un buen principio, los personajes no se les creen sus, no hay nadie ahí que tú puedas decir, ay, este próximo Tom Hanks o algo es, en fin, esa es mi opinión, o sea, no quiero dejar muy claro que no lo ataco por seguir una moda o porque no me gusta la cámara, sino porque técnicamente no se me hace que cumple con nada sobresaliente. Tom Hanks en gatitos, sí me gustó. Yo creo que técnicamente sí es buena. Bueno, a mí me parece que el director tuvo que cuidar muchas cosas para, o sea, para hacer una película completamente con shaky camera al estilo Blair Witch. Sí debe tener su chiste, ¿no? Mantener el ambiente, los sonidos, qué tanto sacudes la cámara, qué tanto no, las sombras, no sé, un poco momentos que me gustan, por ejemplo, cuando salen los cuates estos del metro y que están a mitad de media guerra ahí con el monstruo y ven la gente cómo va pasando, el sonido, no sé, a mí me gustó esa parte de la película. Pues ahí están los puntos de vista. Así es, ahí lo tienen mis queridos podescuchas, las propuestas están ahí expuestas, ya saben, mándenos... Y espera, un momento. Sí. Saltaste de la sección de anime y yo quería comentar una película mala onda. Perdón, pero bueno, nada más déjame decirles a nuestros podescuchas que pueden mandarnos sus comentarios, si les gustó o no Cloverfield, Caballeros del Zodiaco, etcétera, etcétera, y nos lo pueden mandar a nuestro correo electrónico en antimateriapodcast@gmail.com o ponernos ahí un comentario en el blog, que es antimateriapodcast.blogspot.com. Y ahora sí, Alos con anime. Nada más quería comentarles una mini película, que de hecho no sé si sea película, pero son es una como miniserie de 24 minutos. Es de un director que se llama Makoto Shinkai. Es el cuate ya se hizo famoso, tiene varias películas interesantes, como She and Her Cat, o The Place Promised in Our Early Days. Son películas así medio de melodrama y de romance y de que chilles mucho, pero en esta ocasión pude ver una película que se llama Hoshi no Koe, o el título en inglés que le pusieron Voices of a Distant Star. Es una pequeña película que trata de una chica que aparentemente maneja un mecha, como todo el mundo lo conocen, y le manda mensajitos a su novio que está en la Tierra. Por azares del destino, la chica sale desprendida del lugar donde está y se aleja del lugar, y sus mensajes tardan cada vez más en llegarle a su novio, y mientras tanto, pues, su novio viviendo en la Tierra, pues pasa el tiempo como pasa en la Tierra, y bueno, el cuate crece, se enamora de otra persona y todo, y mientras la chica, pues, lejos, extrañando al cuate Algo curioso que me gustó mucho de la película es que, y además que es muy rara, es que fue la primera que hizo el director Makoto. De hecho, él la escribió, la dirigió, la produjo, la dibujó, todo lo hizo él en una Macintosh. De ahí que me había gustado la idea del cuate La película solamente tiene dos voces, la voz de Makoto mismo y de su fiance, que hacen la voz de la chica, y de hecho también de las computadoras y demás. Es una película muy muy cortita, muy chiquita, seguramente la pueden el usuario enmascarado se las puede pasar, o lo pueden comprar en Mixup o como Mezcla Arriba. Pues nada, se la recomiendo, está interesante. Lo que más me gustó es que le hizo el cuate el solito, ¿no? Él hizo todo el show. Entonces, pues, si pueden, le echen un vistazo. Ah, qué bien, pues sí, ya dejaremos allá el link en el blog para que lo chequen. Y ahora sí, moviéndonos en nuestro podcast, vamos a la siguiente sección, que es cocina. Cocina, pues ya saben que es una de mis secciones favoritas y creo que de muchos. Y aunque ahorita pues, he dejado mucho de lado las tertulias o los nuevos experimentos de cocina, etcétera, etcétera, por muchas razones que no me quiero acordar de ellas, esta semana y en aras del día del hot cake apenas pude yo hacer hot cakes. Así es, en esta semana me di a la tarea de hacer un hot cake. ¿Cómo? Bueno, pues no quería batallar, sinceramente yo sé que pues hacer un hot cake no es nada difícil. Juntas harina, agua, leche, mantequilla, huevos, lo bates y ya queda un delicioso hot cake y y de buen sabor y el placer de que tú lo cocinaste, etcétera, etcétera. Pero no, en esta ocasión no. Me fui a mi súper de confianza, a mi supermercado, y encontré una marca que no es nueva, aquí en México, para los podescuchas que nos escuchan de fuera. En México hay una marca ya viejísima que se llama La Moderna. Esta marca hace pastas secas para espagueti, macarrones, coditos, fideos, estrellitas, letras, etcétera, etcétera. Pero está incursionando en el mercado con un nuevo producto que es harina para hot cakes. De hecho, el nombre completo es harina fortificada para hot cakes. Este producto se jacta de que solo necesita que le pongas leche. Así es, tú agarras para hacer 6 hot cakes, agarras una taza de harina y únicamente le pones leche. Y ya, no tienes que andarle midiendo los huevos, la mantequilla, etcétera, etcétera. No, solo le pones leche, lo mezclas, lo bates, que la harina se disuelve muy rápido. Y ya queda tu masa para hacer un hot cake. Lo cueces en un sartén, como es tradicional. Y tiene una ligerísima particularidad. La verdad es que yo aprecié mucho eso, que solamente le pusieras leche y ya, voilà, que tienes hot cakes instantáneos. Porque pues a veces no tienes tiempo y sobre todo en las mañanas que quieres desayunar y nunca te da tiempo, bueno, pues en chinga ya tienes un hot cake. Rápidamente, por favor. Sí, rápidamente, mil perdones. Pero tienen esta particularidad de que saben a cartón. Bueno, no sé, no es que sepan a cartón, simplemente no saben A más, nada. no saben a nada. O sea, realmente la mermelada, la cajeta, la miel de maple o arce, como sería la traducción, de maple, se mata el sabor del hot cake como tal. Es un sabor muy tenue el que tienen. Como si fueras a una feria y compras un hot cake de esos puestos que venden allí, haz de cuenta eso. O sea, básicamente hiciste obleas. Ajá, sí, realmente te quedan unas obleas de masa o de pan. Y ya, ojalá la Moderna pudiera mejorar su fórmula, porque pues, realmente es un concepto atractivo aquí en México, porque en Estados Unidos sí ya venden la harina que nada más le echas leche, no sea que sepa la verdad, de hecho la venden en frascos o en botes, le echas leche, agitas y ya queda, pero no sea que sepan. Y bueno, pues esa es la parte de cocina en este podcast. Y mándenos sus comentarios a las direcciones que ya les dije. Y para continuar, Alos también tiene algo para cocinar. Así es, hoy en la mañana fui presa del hambre y bueno, pues en vista de que no tenía nada comestible, me puse a hurgar en la cocina y encontré que tenía latas de atún en agua. Entonces, bueno, pues tenía también dos tomates y tenía cebolla. Entonces lo que hice fue agarré, corté los dos tomates, los eché en un sartén junto con la cebolla. Y ya que estaba más o menos transparente la cebolla, se agarré y le puse las dos latas de atún, un poquito de ajo en polvo y tomando pistas de Nelly, me dijo que pusiera jalapeños. O sea, agarré, corté jalapeños, se los eché encima ahí al fuego y me los comí, me quedó muy rico. Y aparentemente lo que cociné sin saber era atún a la vizcaína, solamente que me faltaron algunas cosas como pimiento verde y cosas de esas, ¿no? Pero si tienen mucha hambre, tienen atún y tienen tomates, cocinen eso. Sí, o mayonesa y ya. Más sencillo para que te hace. Es que si no tienes fuego no sabe a comida. Fíjate que sí, en eso concuerdo mucho. O sea, muchas veces por flojera y por la rapidez y que ya tienes hambre y ya quieres comer, buscas algo frío, ¿no? Y digo, pues qué más fácil que atún con mayonesa y se acabó. Pero realmente vale la pena tardarse 15 minutitos más para picar todo y echarlo al fuego, porque sí, sí es queda un platillo de muchísimo más cuerpo, consistencia y valor. Así es que, pues, por mucha hambre que tengan, realmente procuren hacerse de esa disciplina de calentarlo o guisarlo un poquito, ¿no? ¿Qué más? Ah, pues creo que todo de cocina, ¿no, mi querido Alos? ¿O querías comentar algo más? Sí, eso es todo. Ok, y pues siguiendo con nuestras secciones, tenemos la sección tan gustada, que esta sección ha ganado mucha popularidad últimamente, que es ¿Sabes qué? Mi querido Zuldin, ¿qué nos tienes? ¿Sabes qué? Toma dos. No, es que estoy invitando algún criterio que no, lo que pasa es que, ¿sabes qué odio? En este caso, pues, de que entre una persona a un, en este caso, a lo que a mí me pasó, a un blog, a mi blog, y de que dejé un comentario completamente y exclusivamente ofensivo, con ánimos de molestar, y pues de incomodar también al resto de los visitantes. Y lo más divertido del asunto es de que ni siquiera tenga el valor para poner su nombre, que lo posté como un anónimo. En este caso, pues, yo lo que hice en mi blog fue decir de que, ok, bueno, pues, lo que cada quien quiera postear, pues ya es muy su asunto, no hay problema. Yo no soy del tipo de personas de que si no me gustó un comentario, si estás haciendo una crítica completa y exclusivamente subjetiva sobre mis posts, y incluso utilizas groserías, pues yo no los borro. Es muy tu problema, muy tu, ahí sí la libertad que tengas de expresarte. Ya eres tú el que demuestra que cuál es tu educación, cuál es tu forma de expresarte, y bueno, el que realmente termina hablando mal de ti eres tú. Pero lo que sí no soporto es de que no pongas un nombre, de que ni siquiera tenga el valor de dar la cara de, ah, sí, pues yo dije lo que comenté, yo dije lo que dije, ahora sí, y lo sostengo, ¿no? Y soy fulano de tal. Eso es lo que a mí me molesta. Honestamente, de que, pues, ni siquiera tenga, o así que sea la persona que lanza la piedra y esconde la mano, ¿no? Eso es algo que a mí personalmente me molesta mucho, mucho, mucho. Así que, por favor, no lo hagan. Todos en algún momento hemos sido víctima de los trolls, y ya sea en blogs, en foros o algo así, ¿no? Mi querido Alos. Sí, es típico, ¿no? Los la gente que se esconde tras el anonimato del internet, se tira de cualquier cosa. Y bueno, como dices, a veces es normal o correcto que se expresen, pero sí es abusan, el hecho de no poner su nombre, pues da tanta libertad de poder decir lo que quieran sin tener represalias ni la responsabilidad de tener lo que ellos dicen, ¿no? Y sí, yo, a diferencia de Zuldin, yo soy de la opinión de que, bueno, cada vez que yo tengo en alguno de los foros que manejo o algo así, algún troll, yo borro su post, les mando un mensaje privado diciéndoles que estoy en contra de las reglas del post, y se los borro, ¿no? Yo sí soy de la opinión de no darles de comer al troll, no sé, contestarles o no sé, se me hace como darles atención a gente pues que no merece atención. Sí, bueno, para las personas que no sepan, troll es una persona que se dedica a molestar en los foros, ya sea anónimo o no, y que simplemente pone comentarios agresivos y en contra de las personas para molestar y crear polémica, y con el único objetivo de molestar. Bueno, creo que ese es el concepto, ¿no, mi querido Alos? Sí, si quieren les leo un poquito de la Wikipedia. Dice, en la jerga de internet, un troll es un mensaje u otra forma de participación que busca intencionadamente provocar reacciones predecibles, especialmente por parte de los usuarios nuevos, con fines diversos, desde el simple divertimiento hasta interrumpir o desviar los hilos de discusiones, o bien provocar los clásicos flame wars. Ok, pues ya lo tienen allí, y pues una estrategia muy buena que, como ya lo dijo Alos, es no dar de comer a los trolls. Simplemente ignorarlos o borrarlos, según sea el caso. Yo, por ejemplo, al igual que Alos, en mi blog personal, pero ahí ya sí, ya depende de cada quien, ¿no? Por ejemplo, mi blog personal es mi blog personal, es lo que yo pongo, y si alguien quiere comentar algo bueno, chido, pero si no, pues no lo lea, ¿no? No es un blog público, no es un blog en el que se comenten cosas del dominio público, o que cualquiera pueda participar. No, realmente no. Entonces, si quieres participar en mi blog, si te gusta lo que yo escribo, pues adelante. Si quisiera yo realmente obtener críticas de cualquier tipo, negativas, positivas, etcétera, pues no tendría un blog personal, ¿no? Haría otro tipo de blog. Es por eso que sí borro todo ese tipo de comentarios. En el caso de Soldin, bueno, pues ya es su muy particular forma de ser y de cómo administrar su blog, que está en todo su derecho, que quiere recibir cualquier tipo de críticas y de comentarios, siempre y cuando no sean anónimos. Esa es una regla para participar en su blog, ¿no? Y que colación, porque nos están pidiendo que hagamos la sección de o un review, un comentario de lo que es la netiqueta, la etiqueta en la red, que ya lo estamos trabajando y ya esperamos que salga pronto. Pues ya creo que eso es todo. Llevamos aproximadamente 1 hora 37 minutos de blog, de podcast. Y vamos a pasar a la sección de saludos, si es que alguien no tiene algún otro tema que comentar. Las invitaciones para las noticias, si alguien quiere participar. Ah, sí es cierto. Fíjate, queremos mandarle un especial saludo a M. Saquilla, un asiduo escucha del podcast. Él quería participar aquí en este número de Antimateria. Ya saben, en el anterior estuvo Leo Hernández, en otros anteriores han estado Carlos y Alonso de Antítesis Podcast. Y ojalá en algún momento nos apañe Toño o alias Wukong de Neurona Podcast o algún otro que ha estado aquí que en este momento no recuerdo, pues saludos. Pero debido a dificultades técnicas no pudo participar porque pues la conexión no era muy buena y se oía mucha estática, etcétera, etcétera. Entonces llegamos a la conclusión de que si quieres participar en Antimateria, graba tu cápsula. Haz un MP3 con algún comentario, alguna noticia de la que quieras hablar y nos la mandas aquí al correo de Antimateria y ya nosotros la insertamos, ¿no? Una especie de feedback como lo que hace David Ochoa al final de su podcast Byte o como lo que hace en Pin Podcast, que ya le falta poco para que. Bueno, no, mejor no lo digo. Pero bueno, Pin Podcast ha hecho esa modalidad. Así es que si ustedes quieren participar en Antimateria, bueno, pues grábense, hagan una capsulita muy, muy mona, que les quede bonita, o bueno, que les quede como les quede, pero pues mándenla aquí, Antimateria Podcast a su dirección de correo electrónico y aquí la insertamos. Y ahora sí, bueno, ¿alguien tiene algún otro tema para comentar? Ark. No, Laura, no, estoy bien. Zuldin. Bueno, el tema de por qué soy tan chido, pero pues creo que es por bien. Bueno, sí. Es para una edición especial. Sí, una edición especial, Sí, ¿no? para el aniversario de Antimateria. Ah, eso me lleva a la otra. La reunión de Antimateria. Nos pusieron allí que. Bueno, comentamos ahorita. Pero, Alos, ¿algún tema que ya hayas querido comentar o que no? No, podemos pasar a la sección que sigue. Ah, ok, pues sí, ahora sí. Saludos. Saludos. Recibimos un correo electrónico de Héctor Espinosa Fragoso diciéndonos que pues, él puede cuando sea y donde sea. Así es que se mantiene. Órale. Sí. Se mantiene la fecha propuesta para la reunión de Antimateria, que es en Semana Santa. Aunque vaya tipo, por ahí nos dejó un mensaje en el blog, en un comentario, que se le dificulta mucho porque en Semana Santa, bueno, pues todo el mundo viaja, las terminales se llenan, los aeropuertos se congestionan, etcétera, etcétera, y que le gustaría que fuera en otra fecha. Pero debido a que pues por fechas no paramos y que unos sí pueden, otros no pueden. Yo creo que se mantiene jueves, viernes, jueves santo, viernes santo, perdón, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de Ramos, que muchas gracias al buen Isra, ya me hizo la aclaración. Y bueno, no es que vaya a durar 4 días la reunión, ¿verdad? Pero pues mucha gente que viene de lejos, que viene del norte del país, pues quiere aprovechar para turistear por acá. Y pues van a andar de turistas un rato y la reunión será en un día de estos, ¿no? De esos 4 días. Ya veremos qué hago. Mándenos sus ponencias si quieren participar o si quieren hablar de algún tema en la reunión, pues aquí ya saben que es bienvenido. Y ¿qué más? De saludos, mi querido Zuldin. Saludos en italiano. Maldición. Okay, siguiendo con nuestro podcast. Nada, también quiero mandarle un saludo a Nelly, alias Kitsune, que también ella dice que puede cuando sea y en donde sea. Ah, no, no, no, sí, tengo un saludo. Precisamente ayer estábamos platicando al respecto. Un saludo a buen Gumo y a Gaby, que pues también nos escuchan. Un fuerte abrazo también para ellos. Yo tengo otros saludos. Sí, a los. Bueno, primero un saludo a Caro, que es una nueva podescucha, compañera de la escuela. Un besote a Nelly. Y me llegó un correo de, bueno, nada más voy a decir Víctor F, por no decir su nombre, no sé si quiera que lo conozcan en todos lados, o bueno, donde sea que se escuche el podcast. Me mandó unas cuantas preguntas sobre Mac OS, sobre las Mac. Voy a contestar solamente dos, bueno, tres. Y las demás las voy a contestar por correo. La primera de ellas me pregunta el que me dice, cuando compré mi Mac aún no venía instalado con Leopard, ahora pienso cambiar, ¿qué me sugieres? ¿Instalación desde cero o instalar sobre Tiger? Te comento que si quieres puedes instalarlo directamente sobre Tiger, no hay ningún problema. Si aún así quieres formatear tu disco duro, bueno, pues insertas el disco de Leopard y en la sección de personalizar tú puedes seleccionar tres opciones, instalar sobre Tiger, hacer una archive install, que lo que hace es que archiva todo lo que ya tenías previamente, lo guarda en una carpeta y luego se instala el sistema operativo o formatearlo directamente, instalar el nuevo sistema operativo arriba, borrando todo lo que tengas. Si eliges esta opción, haz backup o copia tus archivos o algo así. Otra pregunta es que me dice, estuve leyendo un poco acerca de desarrollo de software para Mac, leí un poco sobre Xcode y Apple Script, ¿qué onda con eso? ¿Me podrías hablar un poquito acerca de eso? Bueno, pues así grandes rasgos, Xcode es el IDE para programar en la Mac, te permite programar en Java, en Python, en C, en C++, en Cocoa, etcétera, etcétera. AppleScript es un lenguaje con el cual tú puedes hacer macros para tu sistema operativo. Básicamente se ocupa un lenguaje simple y le dices algo así como que dile al Finder que mueve el archivo X al lugar B y lo hace. Es muy fácil de aprender. Y una última pregunta que voy a contestar es que dice, comencé a investigar sobre la programación y me interesa programar con Java. ¿Se puede hacer en la Mac y cómo se hace? Claro que lo puedes hacer en la Mac, de hecho Java es multiplataformas. Te sugiero que bajes BlueJay, es un IDE para aprender a programar en Java. Es muy simple, si quieres te paso algunas ligas con tutoriales para aprender a programar. Java es un lenguaje muy muy sencillo de programar, es multiplataformas como ya comentaba, y pues sí, la ventaja es que tiene que si programas para Mac, tu misma aplicación va a poder correr en Linux o en Windows, ¿no? Si así lo deseas. Y bueno, ya eso es todo de Víctor. Las demás preguntas te las contesto por correo porque son más complicadas. Y bueno, muchas gracias por escribir. Cualquier otra duda que tengas, pues adelante. Gracias. Ah, ok. Ark, ¿tienes saludos? Sí, saludos a Raven, que personalmente me dijo que iba a venir desde Irlanda para la reunión de materia. Ajá. A ver si es cierto. Sí, dijo que venía nadando, de hecho, que era un buen ejercicio. Okay. Estoy jugando, güey. No, nada más saludos a Raven. Espero que venga tu doble, pero ahí está la invitación, hecho. Un besote a Mel. Ok, bueno, pues esos fueron los saludos. Espero que no se me olvide ninguno. Ah, sí, saludos también a Víctor F, que lo tengo ya en el Messenger y tenemos rato que no platicamos. También saludos al buen Kumo y a Gaby, que nos escuchan y que les gusta mucho el podcast. Creo que son todos. Se merece que saludos a Kitsune por segunda vez, porque se lo merece. Ah, sí. Sí, saludos a Kitsune. Ah, ya me acordé. También, nuevamente, saludos a Marcelo, alias Telechovi, que también nos sigue muy de cerca. Y también a Héctor Espinosa Fragoso, que si no han escuchado su podcast, de Suena la Palabra, escúchenlo, está muy bueno. Sobre todo el número 4, que da consejos para pedir una pizza. Cómo pedir una pizza aquí en México, particularmente de la empresa Pizza Hot, y es muy bueno, vale la pena, escúchenlo. Espero que les haya gustado este podcast, que pues, sí se amplió casi a 2 horas. La rola del final, si me lo permite el equipo o el staff de Antimateria, voy a poner la rola del final, que es una de un grupo que se llama Beirut, y que les vamos a dejar los datos ahí en el podcast, digo en el blog, perdón, para que chequen el título y el álbum en donde viene. Pues ya tuve que ir, Ark. Gracias por escucharnos. Espero que nos vemos la próxima semana. Tengan buena noche. Mi querido Valos. Nada, cuídense mucho, nos vemos la próxima vez. Mi querido Soldin. Una vez más, gracias por oírnos. Y pues si se quejan un poco de que el podcast está un poco largo, nada más recuerden de que el que entra a misa, igual a la iglesia, aguanta la misa, a la reja. Y pues se despide su servidor Kevin Lomax, quien les desea que se encuentren muy bien cuando escuchen esto y que tengan una feliz semana y que nos escuchen y que nos recomienden con sus amigos para seguir incrementando este podcast a nivel nacional, mundial y etcétera, etcétera, etcétera. No me resta es que este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Salen a combatir por un...